En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 12 de julio y volvemos a estar en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. En un día en el que las temperaturas siguen subiendo, alcanzaremos una máxima en torno a los 34 grados. Así que tenemos por delante un día más bochornoso que el de ayer. Volvemos a hablar hoy de la crisis por el coronavirus porque ayer el presidente del Consejo, Ximo Puig, animó a vacunarse a quienes todavía no lo hayan hecho y descartó la aplicación de restricciones para este verano. A pesar del aumento de los contagios, ayer se reunió con los expertos para evaluar la situación de la pandemia en la Comunidad Valenciana y avanzó que va a pedir al Ministerio la planificación de la cuarta dosis de la vacuna para este otoño. Así que vacuna, prudencia y el uso responsable de la mascarilla son las medidas con las que nos enfrentamos a esta séptima ola que, a diferencia de las anteriores, no está llenando las UCIs de los hospitales porque hay menos casos graves por esa alta inmunización de la población. Hoy, además, han retomado la huelga los trabajadores de Ryanair y dentro de unos días lo harán los de EasyJet, ante la ausencia de avances en la negociación del nuevo convenio. Una huelga que vuelve a cancelar vuelos en los aeropuertos y ocasionar retrasos en otros. Así que hoy muchos se preguntarán cómo llegar o regresar. Tengo miedo al avión. Quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Bien, pues con esta canción de hace muchas décadas, El Puente, donde ya reflejan o apuestan por la sostenibilidad de dejar los barcos y los aviones para usar bicicletas o ir a pie, pues hemos comenzado el programa La Glorieta de hoy. Pero también aquí en Elche tenemos otras noticias que se las destacamos en nuestro sumario de hoy, porque aumentan las quejas por la falta de taxis en la ciudad, en el casco urbano. Es por ello que el Ayuntamiento ha adoptado varias medidas para garantizar el servicio en la ciudad. Se ha modificado el calendario para reforzar el número de taxis, se han establecido servicios mínimos y se intensificarán las inspecciones para controlar que cumplan con los turnos. También el alcalde ha propuesto al jurista Tomás Vives Antón, fallecido el pasado domingo a los 83 años de edad, para que sea nombrado hijo predilecto de Elche a título póstumo, tanto por su trayectoria profesional como por su valía personal. El alcalde ha asegurado que es el jurista más relevante que ha tenido esta ciudad hasta la fecha. También les hablaremos del Pinet porque se ha quedado sin playa y los propietarios de las edificaciones de primera línea de playa han mostrado su preocupación por esta situación. Entrevistaremos a Salvador Mas, uno de los afectados. Lamenta que las administraciones no hayan hecho nada para frenar la regresión de esta zona del litoral y estudiarán qué daños pueden sufrir estas edificaciones al quedarse a merced del oleaje. Y en cuanto a lo deportivo, José Antonio González nos va a contar que la pretemporada del Elche Club de Fútbol continúa. El próximo sábado el equipo va a disputar su primer encuentro de preparación de esta pretemporada y ayer Omar Mascarell pasaba las pruebas físicas y médicas y el delantero Ezequiel Ponce declaraba que es clave haber mantenido la mayoría de los jugadores para la próxima temporada. Desde Argentina además se ha asegurado que el Elche fichará al joven Lautaro Blanco por 2 millones de dólares. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Pues 6 minutos pasan de las 7 de la mañana e iniciamos nuestro relato con la situación de la playa del Pinet, una playa que ha desaparecido por completo debido a los últimos temporales. La situación preocupa a los propietarios de las casas que se encuentran en primera línea, sin concesiones sobre sus propiedades al haber caducado y no haberles concedido el Ministerio una prórroga de las mismas. Ahora estudiarán qué daños pueden sufrir al haberse quedado sus propiedades a merced del oleaje y lamentan que desde el Ayuntamiento no se hayan preocupado por haber frenado la regresión de esta parte del litoral. Escuchamos a Salvador Mas. Ningún tipo de playa en este momento. O sea que no puedes plantar una sombrilla porque el mar está dando en la zona de las viviendas, ya casi. O sea que no hay playa. Allí en el Pinet, lo que es la playa, la zona del término de Elche, no hay playa ninguna. Pues claro que nos preocupa. El problema que veo es que me llama la atención que no le preocupe al Ayuntamiento de Elche. O sea, que nos preocupe a nosotros, pues es lógico, pero sería súper lógico que el Ayuntamiento de Elche estuviera muy preocupado, porque ha perdido la playa del Pinet. Hay más preocupaciones. La Consejería de Educación ha aprovechado el cierre de los centros educativos durante el verano para llevar a cabo la retirada de amianto en Elche. La obra que se adjudicó por algo más de 200.000 euros fue para retirar las cubiertas con amianto del colegio público Baix Vinalopó. Mientras tanto, los técnicos han detectado aluminosis en una de las viguetas de hormigón del colegio público Mediterrani, en Altavix. Según el alcalde, ahora es momento de analizar la estructura del edificio en profundidad para ver las posibles patologías y poner sobre la mesa las soluciones técnicas y medidas que se deben adoptar. Escuchamos a Carlos González. En cualquier caso, lo primero es hacer el diagnóstico preciso del estado en el que se encuentra el edificio. Para a partir del diagnóstico ver cuáles son las soluciones técnicas que hay que adoptar. Por lo tanto, con la mayor celeridad posible se llevará a cabo ese estudio en profundidad de la situación, de las patologías de esa vigueta y del entorno en el que se encuentra para conocer en definitiva qué es lo que ocurre y qué medidas y soluciones técnicas hay que adoptar. Y seguimos con más declaraciones de Carlos González porque ayer lamentó el fallecimiento del que fuera jurista ilicitano magistrado del Tribunal Constitucional y miembro del Consejo General del Poder Judicial, Tomás Salvador Vives Antón. González va a proponer a la Junta Local de Gobierno su nombramiento como hijo predilecto de Elche. relevante que esta ciudad ha tenido en el siglo XX y en el siglo XXI. Nuestro pesar es inmenso porque además no solo por su talla profesional, sino porque era una persona entrañable y muy querida. Y por eso voy a proponer a la Junta Local de Gobierno su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad, no solo por esas cualidades profesionales excepcionales, sino por su talla humana y por la huella que deja en nuestra ciudad. Por lo tanto, propondré a la Junta Local de Gobierno su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad. El alcalde también lamentó ayer el fallecimiento del que fue ministro de Cultura hasta 2020, José Guirao, un gran aliado, dijo, en la defensa del retorno temporal de la Dama Elche. González ha recordado que durante su cargo Guirao mantuvo el firme compromiso de favorecer la cesión del busto en el contexto de una gran exposición de arte íbero. Hizo en Elche de favorecer una cesión temporal de la Dama. Además lo circunscribió a que se hiciera en el contexto de una gran exposición de arte íbero, que eso fue lo que en aquel momento acordamos, y por eso insisto en decir que tenemos un buen recuerdo de él como gran gestor cultural que ha sido, pero también como una persona que ha sido un aliado, un ministro de Cultura, que ha sido un aliado en un objetivo de nuestra ciudad, como es la cesión temporal de la Dama. No ocurre lo mismo con el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, porque la petición de cesión de la Dama ha sido rechazada en varias ocasiones durante este año y además con polémica, por basarse en un informe técnico antiguo, el mismo que se obvió en 2006 por la entonces ministra de Cultura para aprobar su traslado temporal a Elche. Y seguimos con más asuntos. La Concejalía de Movilidad ha puesto en marcha algunas medidas para reforzar el servicio de los taxis en la ciudad ante las numerosas quejas de los usuarios. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El aumento de la demanda de taxis ha generado quejas de los usuarios por la deficiencia del servicio. Primero fueron las colas en el aeropuerto ante la llegada simultánea de varios vuelos y ahora esta problemática también se produce desde hace semanas en el casco urbano por la falta de taxis, especialmente por las noches. Una situación de la que es consciente la Concejalía de Movilidad y por eso ya se han puesto en marcha algunas medidas de forma inmediata. La primera, la modificación del calendario para reforzar los taxis en los dos puntos y que entró en vigor el 1 de julio. Según la edil del área, Esther Díez, por primera vez se han establecido guardias en el casco urbano para asegurar un servicio mínimo. Además, se han reforzado las inspecciones para controlar a los taxistas a los que no se ha localizado cuando tenían turno. En este caso pueden enfrentarse a sanciones. Y tampoco se descarta la ampliación de licencias si el problema persiste. Aunque según Díez, esta medida no tendría un efecto inmediato, ya que los trámites duran varios meses. Si persiste esta falta de taxis, pues tendremos también que contemplar esa posibilidad. Pero como digo, ahora de momento lo urgente, redoblando esa inspección y introduciendo los nuevos elementos del calendario que permiten más flexibilidad para atender a dónde está la demanda, pero desde luego garantizando que existe esa guardia de servicios en el casco urbano, que es donde se centra sobre todo esa falta de servicio. Hay que tener en cuenta que en el aeropuerto a veces corresponde alguna llegada en una misma franja horaria de varios vuelos, algunos que incluso se retrasan, y en ese caso los usuarios tienen que esperar a lo mejor cerca de unos 15 minutos, pero porque son elementos incontrolables, ¿no? Y el Partido Popular propuso ayer al equipo de gobierno que no se pague por aparcar en zona azul durante las tardes del mes de julio y también durante los sábados. Según la concejal popular Loli Serna, esta medida favorecerá al comercio local y supondrá un gasto menos para el bolsillo de los ilicitanos. Proponemos al equipo de gobierno de PSOE y Compromís que se elimine el pago de la zona azul durante los meses de julio por la tarde y los sábados por la mañana. Creemos que es una medida que puede ayudar al consumo y al comercio local, al igual que a todos los ilicitanos y a todos aquellos que vengan a visitar nuestra ciudad. Y desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz Eva Crisol ha criticado las medidas de ampliación del servicio de transporte entre pedanías que ha dado a conocer la concejal de movilidad Esther Díez. Para Crisol, esta medida supondría una desventaja más para el servicio que se presta a los ciudadanos de las pedanías. Por ello, la portavoz reclama que el Gobierno saque cuanto antes a licitación el transporte periurbano de Elche, un contrato que desde 2016 lleva paralizado. Y hablamos de medio ambiente porque la Universidad de Elche y el Ayuntamiento han renovado su convenio de colaboración para el próximo año. El trabajo entre ambas instituciones va a permitir elaborar una guía para fomentar la biodiversidad en lugares clave como el Pantano o el Clot de Galván. En este sentido, la Cerceta Pardilla ha batido este año su propio récord con hasta 11 parejas criando, lo que es una muy buena noticia para la especie que está en peligro de extinción, según señaló ayer el coordinador de Medio Ambiente, Juan Carlos Aranda. En el Clot se está reforzando su población, porque es una especie que ya existe de forma natural. Lo que ocurre es que está en estado crítico de desaparición, y por lo tanto, en el proyecto LIFE se está reforzando las poblaciones naturales. Y uno de esos núcleos de población natural que hay que reforzar es en el Clot. De hecho, con un éxito fabuloso. Este año ya, a fecha de hoy, estamos batiendo los récords de reproducción de cerceta pardilla en el paraje. El máximo histórico hasta el momento eran de 7 parejas, que puede parecer muy poco, pero hablando de la cerceta pardilla es una cifra muy importante, y a fecha de hoy ya son 11 las parejas que están criando, que tienen pollos en el Clot de Galván. Una muestra del grado de salud del espacio y de la importancia que tiene para especies como esta. Además, este convenio que se ha firmado ayer entre la Universidad de Elche y la Concejalía de Medio Ambiente asciende a 15.000 euros. Y tanto la edil Esther Díez como el vicerrector de Sostenibilidad, Raúl Reina, han destacado la importancia de los trabajos que se van a llevar a cabo en un contexto de cambio climático y teniendo como horizonte la Agenda Elche Verde 2030. Escuchamos primero a Esther Díez y después a Raúl Reina. Cada una de las especies animales y vegetales juega un papel determinante en el ecosistema y la desaparición de una de ellas puede amenazar ese equilibrio ecosistémico del que, recuerdo, depende la vida, y de ahí también resaltar la importancia del contenido que abordamos hoy en este convenio. Tendrá 4 ejes principales de actuación, que uno de ellos es la elaboración de esa guía estratégica para el fomento de la biodiversidad en el municipio de Ilicitano, el seguimiento mediante GPS de anátidas en el Parque Natural Municipal del Clot, que en el acto de presentación del año pasado Juanma nos comentó, y como colocándole unos dispositivos diminutos se puede conocer cuáles son sus movimientos dentro del paraje natural del Clot, incluso su actividad migratoria. El seguimiento de la población del cernícalo vulgar en el área urbana de Elche para intentar analizar su tamaño poblacional y estatus sanitario, y, como he dicho antes, distintas actividades de seguimiento y difusión de la biodiversidad enmarcadas en el pantano de Elche. Y más asuntos. Un grupo de alumnos del Instituto Nidel Alba se han quedado campeones. Han recibido el Premio Nacional de Iniciación e Investigación Tecnológica por desarrollar un sistema que tiene como finalidad ayudar a las personas ciegas. Los estudiantes han creado un sistema para, a través de ultrasonidos, detectar la distancia de los objetos. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Un grupo de alumnos de segundo de bachillerato del Instituto NIT del Alba ha recibido el Premio Nacional de Iniciación e Investigación Tecnológica, el más prestigioso del país en investigación e I+D. Los jóvenes han desarrollado durante este curso un sistema inteligente que advierte de peligros a personas no videntes. Se trata de un aparato en el que, por medio de un sensor de ultrasonidos, se puede detectar distancias de objetos. Este aparato permitiría a personas con problemas visuales o auditivos tener un campo de visión de 30 grados y 4 metros aproximadamente. El alcalde recibió ayer al grupo de alumnos para darles la enhorabuena. Se mostró orgulloso del proyecto y afirmó que el premio pone de relieve tanto el talento de los jóvenes como la sensibilidad social. Los alumnos esperan que esta iniciativa sirva para alentar a muchas más y para tener una concienciación social sobre esta problemática. El premio fue entregado por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, el pasado mes de junio. Pues escuchamos a una de esas alumnas que ayer fue recibida por el alcalde de la ciudad, María Almarcha. El proyecto ha sido pues lo más relevante, aparte de pues poder ayudar a ese tipo de personas. Ha sido que es un proyecto que no solo se puede usar como bastón, no solo se puede aplicar a un bastón, sino que también se puede aplicar a la ropa, a, por ejemplo, a la cabeza o a ciertas partes del cuerpo, que se ha estudiado que es posible y que funciona perfectamente, y pues tener varias opciones para que pues tenga más campo de visión dentro de las posibilidades que tiene el proyecto. Y con motivo de la próxima celebración de las representaciones del Misteri, ha arrancado ya la sexta edición del concurso de escaparatismo, una iniciativa para promover la actividad comercial en el municipio. Hasta 1.000 euros podrán recibir los comercios ganadores. Yanire Perona, ¿qué más nos puedes contar de este concurso? Buenos días. Buenos días, Ros. Pues un año más en el que los establecimientos comerciales ubicados en el municipio y que cuenten con escaparates a pie de calle podrán participar en el concurso que lanza el Patronato del Misteri junto a la Concejalía de Comercio. Es una iniciativa que consiste en que comercios, hostelería y servicios profesionales monten sus escaparates con ideas que representen el Misteri de Elche. Los establecimientos interesados en participar tienen hasta el día 30 de julio para inscribirse a través de la página web del Misteri y la fecha de exhibición de los escaparates será del día 1 al día 15 de agosto. Se valorarán aspectos como la creatividad, la modernidad, la originalidad, los materiales utilizados o la exposición del propio producto. En esta edición, el escaparate que obtenga la mejor puntuación se le otorgarán 1.000 euros y además aquellos escaparates seleccionados por el jurado serán premiados con dos entradas dobles para la asistencia a la representación del Misteri del día 11 de agosto y un obsequio por parte del patronato. Escuchamos a Felipe Sánchez, el edil de comercio, que nos ha dado aún más detalles sobre esta iniciativa. El que busquen es la col·laboració dels comerços il·licitants que vulguen participar, no només de comerços, també de hostaleria, també de serveis, que, és a dir, de qui tinga un establiment a peu de carrer, que vulga participar en aquest envelliment, en aquest engalanament dels nostres carrers en base als aparadors, no? En aquest cas. El concurs pues, és molt senzill, té que anar en torn a l'alegoria de la festa, del Misteri, i esperem que la creativitat dels comerciants estigui a l'altura de la importància que té per a nosaltres el Misteri d'Elx. Y el Club Rotary Ilice ya tiene nuevo presidente, José Manuel Belda, es quien coge ahora el testigo de Jesús Valero, quien hizo un buen balance de la actividad realizada durante su curso. El Hotel Huerto del Cura acogió el pasado fin de semana el acto de cambio de presidentes y la entrega de collares del Club Rotary Ilice, puesto que hace unas semanas en Rotary Elche aprovechó la celebración de su 30º aniversario para realizar el cambio de presidencias y dar paso a Luis Torres Candela como presidente del Club Decano de la ciudad. El alcalde también acudió al acto de este fin de semana y mostró su intención de continuar trabajando con los rotarios, a quienes pidió su implicación para prosperar en una ciudad más habitable y solidaria. Y hoy el Festival de Cine Independiente de Elche proyectará en los cines Odeón a partir de las 8:30 con entrada gratuita la ópera prima del cineasta Nando Caballero, que ha elegido este certamen para estrenar su primer largometraje, L'últim salt. Se trata de un drama LGTBI independiente y en catalán. Tras la proyección se va a celebrar el coloquio entre el director y el público asistente. Por primera vez el festival ha incorporado esta sección dedicada a premiar las óperas prima de los directores de cine. Se han presentado a concurso más de medio centenar, pero el jurado ha escogido un total de 8 para proyectar desde el pasado viernes, como lo está haciendo en los cines Odeón. Y el Colegio de Abogados de Elche celebra hoy martes con diversas actividades el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Para ello se han colocado carteles en la Ciudad de la Justicia y en el Colegio de Abogados. Se van a distribuir además folletos

cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues ya son las 7:30 y vamos ya con las noticias deportivas, con la crónica de José Antonio González. Hoy nos va a hablar de las declaraciones realizadas ayer por Ezequiel Ponce con respecto a las sensaciones con las que comienza la pretemporada el equipo de jugadores que se han quedado para jugar en Primera División un año más. Hola, muy buenos días. Continúa la pretemporada en el Elche Club de Fútbol. Ayer la plantilla de Francisco completó una sesión doble en el Díez Iborra y este martes los jugadores regresan al trabajo desde primera hora de la mañana para seguir con su puesta a punto. El próximo sábado el equipo ilicitano disputará su primer amistoso de pretemporada ante el Newcastle Sub-23. Ayer precisamente se sometió a las pruebas médicas y físicas Omar Mascarell antes de ponerse a las órdenes de Francisco. Con Mascarell ya son 17 los futbolistas de la primera plantilla que se mantienen en el club respecto al curso anterior. Cristian Bragarnic ha conseguido mantener la base con los mejores futbolistas y ahora va a buscar el salto de calidad en el mercado de fichajes. Tal y como ha reconocido el delantero Ezequiel Ponce en una entrevista a los medios oficiales del club, renovar el bloque y mantener la base es una ventaja de cara al nuevo campeonato. El vestuario es un lugar muy importante, es delicado mover muchas piezas y gracias a la gestión del club podemos estar la mayoría. Y bueno, es para iniciar con buena armonía, conociéndonos la mayoría. La verdad que está muy bueno y podemos aprovechar eso como un beneficio para de cara al inicio de la temporada, que ya estamos conociendo. Además, desde Argentina dan por hecho que el Elche ya tiene atado a Lautaro Blanco, joven lateral zurdo de 23 años que pertenece a Rosario Central. El vicepresidente del club, Ricardo Carloni, lo aseguró en la televisión de su país. La compra de Lautaro Blanco rondaría los 2 millones de dólares y llegaría al Martínez Valero en el mercado invernal. Avanzando en ventas con respecto a Lautaro Blanco, que está ya muy, muy, muy avanzadito y que estamos hablando de un poco más de 2 millones de dólares para dar cada. Pero se va a quedar hasta diciembre. Se va a quedar, sí. Se va a quedar hasta se diciembre. Va en diciembre al Elche de España, eso es así. Exacto. El argentino ocuparía plaza de extracomunitario y podría ser el plan de Bragarnic si se marcha Johan Mojica. Por último, respecto al balonmano, destacar que la TIGO Club Balonmano Elche, es decir, el primer equipo femenino, ya ha recibido la Wild Card y participará la próxima temporada en la European Cup. Será la tercera campaña en Europa para las guerreras de Joaquín Rocamora de forma consecutiva. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias. Y es momento de conocer la previsión del tiempo. De momento, Elche, gracias al Mediterráneo, se libra de la ola de calor que está castigando duramente el interior de toda la península. Vamos a ver qué nos cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, la dorsal anticiclónica seguirá garantizando el calor con temperaturas que poco a poco están subiendo durante esta madrugada, cielos despejados, noche tropical en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, una mínima en torno a los 22 grados, en el sur del Camp d'Elche mínimas que han rondado los 18-19 grados, en Santa Pola la temperatura nocturna no ha bajado de los 24 grados. Hoy tendremos una jornada con predominio de cielos despejados, viento flojo de componente norte por la mañana, a partir de mediodía de componente este, y las temperaturas diurnas seguirán subiendo, máximas que hoy aquí en la ciudad ya van a rondar los 34 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos valores entre 33 y hasta 35 grados. Mañana miércoles continuará el calor, seguirá avanzando la masa de aire cálido, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, mañana ya rozaremos los 35 grados y de nuevo durante esta próxima madrugada noche tropical con temperaturas que no van a bajar de los 23 grados y esta será la tónica en lo que resta de semana. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. Cine, playa y palmeras. El Festival de Cine de Elche, organizado por Fundación Mediterráneo, celebra su edición 45 con lo mejor del séptimo arte. Largometrajes, cortometrajes, mesas redondas, cursos y muchas actividades más. Del 8 al 22 de julio en Elche. Más información en la web y en redes sociales del festival. Fundación Mediterráneo. La Fundación. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. El Festival de Guitarra Ciutat d'Elx vuelve al claustro, al bello claustro de San José en esta edición, después de estar dos años, las últimas ediciones, realizándose en el interior de la sala de la Llotja de Altavix. Y para este año, las clases magistrales serán impartidas por profesores en la Universidad Cardenal Herrera Ceu. Ayer, en rueda de prensa, se presentaron los detalles y hoy queremos hablar con el director de este festival, Iván Lledó. Molt bon dia, Iván. Hola, bon dia, Romari, ¿qué tal? El Festival de Guitarra torna la semana que ve, del 24 al 30 de juliol, en el claustre de Sant Josep. ¿Es la noticia més destacada? Exacte, sí. La notícia més destacada és que per fi tornem al lloc on no hauríem d'haver estat, que és el claustre de Sant Josep, un lloc emblemàtic per a la nostra ciutat i també per al nostre festival, perquè hem estat allí pràcticament des de la segona o tercera edició. I què té el claustre de Sant Josep? Abans de... Clar, a part del lloc històric, emblemàtic, monumental, què té per a l'acústica el claustre de Sant José? Anem a veure, d'una banda, la bellesa arquitectònica, perquè no es pot dubtar que és un dels llocs més bonics que tenim a ells i emblemàtic, com he dit abans. D'altra banda, acústicament és espectacular per a la guitarra, no sé per a altres instruments, perquè tampoc s'han fet molts concerts allí, però sí que és veritat que per a la guitarra és una passada. De fet, tots els concertistes que venen sempre feliciten, es feliciten i volen tornar perquè se toca molt a gust. No sabem si és per l'aljub que n'hi ha baix o per l'altura de les parets, però vaja, és el millor lloc o un dels millors llocs on se pot tocar el nostre instrument que tenim en la ciutat. Doncs és el millor lloc per a què concerts? El 24 de juliol comencen els concerts i quina és la programació? Mira, el 24 de juliol comencem amb el guanyador del Festival Internacional de Petrer, que és un dels festivals més importants del món. És un xicón de Dinamarca que se diu Jonas Ekholm. Després tenim el dilluns, tenim el concert dels segons premis dels nostres concursos de l'any passat del Ciutat d'Elx i del concurs de música de cambra en guitarra. Així tocaran el portuguès Àlex de Sousa en la primera part i en la segona part el duo Ten Strings, que són dos joves músics de València, guitarrista i violinista. Després tenim el dimarts 26 el concert del nostre guanyador de la darrera edició, Sota Nakabayashi, que és un jove japonès que, bueno, és japonès però ha estudiat a Espanya durant molts anys, primer a Castelló i ara crec que està a Madrid acabant el postgrau i va llevar a ser el guanyador del Ciutat d'Elx en la darrera edició del nostre festival. Ese dia també tindrem l'eliminatòria del concurs de música de cambra, que serà a les 4 de la vesprada en la Universitat Seu Cardenal Herrera, el que era els antics jutjats. Posteriorment, el dimecres 27, tenim la final del concurs de música de cambra en guitarra i el dijous 28 tenim de matí l'eliminatòria del concurs Ciutat d'Elx, allí en el Seu Cardenal Herrera, i després tenim per la nit el concert d'Álvaro Pierre. Este serà l'únic concert que és de paga, s'ha de pagar 15 euros i les entrades es poden adquirir en la porta del claustre una hora abans, o sigui, a partir de les 8 i mitja. I per què 15 euros per a escoltar la música d'Álvaro Pierri? Pues principalment perquè és un concert que costa molts diners i clar, nosaltres necessitem obtindre un recurs econòmic extra a part de les ajudes que aconseguim de l'Ajuntament i d'altres organismes. A més, també considerem que la resta de concerts són premis de concursos. Val? El seu premi era fer un concert i això es posen gratuïts perquè tot el món pugui gaudir. Però, en canvi, Álvaro Pierri és un artista de talla mundial i, clar, no és just tampoc que quan ell actua en altres llocs cobra 20, 20 i pico, 30 euros d'entrada i que aquí siga gratuït, no? És com llevar-li una mica d'importància quan és una figura, com he dit abans, de talla mundial. Sense anar més lluny, ara va vindre a Alacant fa un parell de mesos i l'entrada valia 30 euros, per exemple. Aleshores, pues, sempre intentem que donar-li la importància que se mereix, no? Posteriorment al concert d'Álvaro, que serà el dijous, el divendres tenim de matí el concurs Calendura, que és el dels joves guitarristes menors de 20 anys, i per la nit en la final del concurs Ciutat d'Elx, que és el d'interpretació solista. I ja per acabar, el dissabte 30, farem la cloenda i el lliurament dels premis i tot això, i després tindrem el concert dels nostres guanyadores del concurs de música de cambra en guitarra de la darrera edició, que eren el duo Melómano, soprano i guitarra, i que ja ens van delitar l'any passat en la seva final i este any tornaran a fer-ho segurament en el concert que tenen com a premi. Ivan, porteu 24 anys uh-huh. organitzant el Festival de Guitarra Ciutat d'Elx. Qui hi ha darrere d'aquest festival? Qui sou? Darrere d'aquest festival n'hi ha una associació de guitarristes que es va crear que enguany fa 25 anys, que és l'Associació de Guitarristes Música Oberta. El nostre president de l'associació, Manuel Gómez, va ser pues, el principal responsable de que tota aquesta moguda començara fa ara ja quasi 25 anys. Tenim un equip de gent, alguns dels quals porten més de... esperem que siguin els que agafen el relleu en un futur, perquè és l'única manera de que un festival en tanta solera i en tanta història pugui continuar endavant, que hi hagi un relleu generacional. Aleshores, bueno, estic jo dirigint, tenim Ana Elena Ferrandez en tot el tema de les classes i també col·laborant en l'organització, a Gonzalo Conchillo, tenim a Òscar Sánchez, bueno, en fi, som un grup de gent molt, molt vàlida i amb moltes ganes, sobretot perquè aquestes coses les fem de bades. O sigui, som una associació sense ànim de lucre i nosaltres simplement gaudim de la guitarra i la nostra aportació, a part de tocar i de ser músics, és poder organitzar festival, el festival que organitzem i que arribi la nostra música a molta gent, clar. I per què tant de concursos? Tenim el Premi Ciutat d'Elx, el de música que acabes de dir, el Cambra amb guitarra, sí. I el Premi també Calendura. Per què tants? Sí. En un principi, a veure, els concursos de guitarra, igual que antigament estaven també molt de moda els concursos de piano, al final són una necessitat per a la gent que acaba la seva carrera i no vol dedicar-se únicament a la formació. És a dir, que volen ser concertistes. Aleshores, has de fer-te un nom, igual que els esportistes han de competir, els músics, desgraciadament, encara que la música siga molt més cooperativa que competitiva, desgraciadament has de competir també per a tenir un currículum. Aleshores, l'única manera que un virtuós d'un instrument puga tenir escenaris per a tocar o per a donar-se a conèixer és guanyar concursos, perquè si no sabríem qui toca bé de cada lloc. No sé si s'entén o no s'entén. Nosaltres, en el nostre cas, vam començar només amb el concurs Ciutat d'Elx, que era el d'interpretació solista a nivell superior. Després se va establir el Calendura, que era per joves menors de 20 anys, perquè el Ciutat d'Elx no té límit d'edat. També van tenir uns anys, uno que era un concurs a Levin, o sigui que era per a tiquets, però ells el van deixar de fer perquè no se presentava gent i al final van decidir no fer més. I últimament, ja fa 8 edicions, tenim el concurs de música de cambra en guitarra, que la veritat és que hem estat ahí alguns anys que no sabíem si fer-ho o no fer-ho perquè no se presentava molta gent, però ha sigut la novetat. L'altra novetat que tenim és que és la grandíssima participació que està tenint este festival, tant en les classes com en els concursos. De fet, en el de música de cambra tenim 7 agrupacions ja de cambra matriculades, que és una passada. Això anava a preguntar-te. 24 edicions ja del Festival de Guitarra. L'instrument de la guitarra és el més demandat a l'hora d'iniciar els estudis, per exemple, elementals del Conservatori de Música d'Elx? Jo no sé com estarà en el Conservatori d'Elx. Sí que és veritat que la guitarra és un instrument molt popular, i molt popular a nivell mundial, i té moltíssima demanda. Jo te puc parlar del nostre festival, i la veritat és que després del paro de la pandèmia, que vam estar un any sense classes, l'any passat, per exemple, que se va notar moltíssim que la gent de fora de la península ibèrica, perquè sí que venien portuguesos, però la gent de fora no venia. Hi havia molta por. Enguany, per exemple, hem trencat totes les previsions que teníem i tenim quasi 40 alumnes de 10 nacionalitats diferents. És moltíssima gent. Mira, ahir mateixa mirava un dels festivals més importants a nivell mundial que se fa en Liechtenstein, que és el festival de Lígita. Estaven dient que teníem vora 30 alumnes. O sigui, nosaltres ens hem superat, que per a nosaltres és tot un motiu d'orgull. És nota. És 24 sí. Edicions del Festival de Guitarra. La guitarra ho és tot per a tu, suposes. Espera, i tocar com Álvaro sí. Pierri suposa que no serà molt, molt fàcil. Estem escoltant Álvaro. Volia acabar l'entrevista amb ell. L'última pregunta, Ivan, la financiació econòmica, quin recolzament teniu de les administracions públiques? Mira, ara mateixa el nostre principal recolzament econòmic és el de l'Ajuntament d'Elx, a qui hem d'agrair tots els anys, que si no fora per ells no existiria el Festival de Guitarra. També hem d'agrair moltíssim a la Universitat Feu Cardenal Herrera, que ens cedís les seues instal·lacions per a fer les classes i els concursos, algunes parts dels concursos, i també a la Biblioteca Central Pere Ibarra, ja que el claustre pues, el gestionen ells, el claustre de Sant Josep. També tenim patrocinadors privats, este any hem tornat i tenim alguns, per exemple, l'empresa Viveros Ferriol, l'Escola de Música Eric Satie o el PAF PV22 d'aquí d'Elx, i després de fora d'Elx tenim una empresa de cordes que ja tenen bastanta projecció internacional. Són de Girona, són les Knobloch Strings, que bueno, són unes cordes per a guitarra. M'imagino que també faran cordes per a altres instruments i que este any s'han al carro de patrocinar el nostre festival. També tenim associacions col·laboradores, com per exemple l'associació PIMA de Petrer, que són els que organitzen el Festival de Petrer, i el Festival Internacional de Guitarra Ciutat d'Albacete, que són els festivals que tenim agermanats, és a dir, compartim premis. Els nostres guanyadors van a tocar als seus festivals i els seus venen als nostres. I, bueno, també com a, per acabar... No queda més temps. Dime. No, que no queda més temps. Tenim que acabar. Okay. I jo estic imaginant-me el so de la guitarra d'Álvaro Pierri. Quin dia és el concert d'Álvaro? L'únic el concert d'Álvaro és el dijous 28. I estic imaginant-me este so de la guitarra en el claustre de Sant Josep, en aquest amplificador que acabes de dir, aquest aljub antic que es troba enmig del claustre, o aquests muros tan elevats que poden també elevar la música de la guitarra espanyola. Moltíssimes gràcies, Ivan. Moltes gràcies a vosaltres. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo, el SUV coupé. Se infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ferretería La Llave se reinventa. Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería La Llave. A por otros 100 años más. Ferretería La Llave, Concepción Arenal 165, Elche, y ferreterialallave.com. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Acuapar Ciudad Quesada, Rojales, Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. ¡Aventúrate! Acuapar Ciudad Quesada, Rojales. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Eso. Peugeot Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 8 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y nosotros vamos con la música que tenemos seleccionada. Hoy hemos rescatado a Viola Wills, es una cantante norteamericana que fue descubierta por Barry White y que trabajó con varios artistas de su época, como Joe Cocker, pero hizo una versión de esta vieja canción que la convirtió en un auténtico éxito en todas las discotecas del mundo. ¿Recuerdan cómo la bailaban? Talk.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 8 y 36 minutos de la mañana, después de conocer el tráfico en las calles del casco urbano de la ciudad, vamos a conocer las principales portadas de los diarios nacionales, no de todos, sino de algunos. Por ejemplo, todos recogen el debate sobre el Estado de la Nación que comienza esta semana. En El País titulan que Sánchez planteará nuevas medidas de protección social para clases medias. El presidente busca en el primer debate sobre el Estado de la Nación desde 2015 un rearme ideológico frente al Partido Popular. La fotografía del País de portada es pues los estragos que está causando, menos mal que aquí no, sino en el interior de nuestra península, la segunda ola de calor del verano, que titulan en fase crítica. También recogen el temor de Alemania porque Putin corte el gas con la excusa de una parada técnica. El País se prepara para racionar el consumo en invierno. Además, continúan con esos archivos secretos de la compañía Uber, con más escándalos. La empresa cedía a Hacienda datos de sus conductores pese a su propia opacidad. Uber llegó pronto a la evasión fiscal. Se trata de unos archivos secretos que ha sacado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en las que participa pues, El País. Y también recogen otra de las noticias que preocupa para la economía, porque el dólar cerca de adelantar al euro por primera vez en 20 años. Se devalúa el euro. La ABC, el periódico ABC, también recoge en portada la fotografía del gaseoducto y el temor de Alemania, pero ellos titulan diciendo pánico en Alemania por el parón del mayor gasoducto de Europa. Berlín teme que el corte técnico del Nord Stream 1 sea aprovechado por Rusia para dejar de suministrar gas a Europa con carácter permanente. Y también trae en portada el debate sobre el Estado de la Nación. Gobierno y Partido Popular rompen la negociación del Consejo General del Poder Judicial la víspera del debate del Estado de la Nación. La Moncloa descarta dar marcha atrás en su reforma exprés del Poder Judicial, la condición de Núñez Feijóo para sentarse a renovar el Consejo. El Mundo dice, trae en portada una fotografía con el titular Reino Unido no consigue detener las pateras. La crisis desborda a Sánchez y le obliga a anunciar más medidas. También recoge las medidas que anunciará en el debate sobre el Estado de la Nación. Va a presentar en el debate de hoy una batería de acciones sociales y económicas de calado. El Gobierno no ha conseguido aprobar todavía en el Congreso su último plan contra la crisis y Moncloa negociaba anoche con sus socios que le exigían hacer cambios en la política fiscal. También trae en portada el temor de Alemania. Rusia cierra por mantenimiento el gasoducto a Alemania y España busca alternativas. Además, recoge en titulares también la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dice que Moncloa no renuncia al control del Tribunal Constitucional y frustra el pacto con el Partido Popular. Reunión entre Bolaños y Pons tras desistir los populares de que los jueces elijan a los jueces. Otro de los titulares es que Sanidad retrasa la dosis de refuerzo a mayores pese a la séptima ola. La Unión Europea pide vacunar ya a los que tienen más de 60 años, mientras España se lo piensa con los de 80. También recoge que Urkullu oculta el material con el que se estudia ETA en las escuelas vascas.

del deslinde de costas que tiene en propiedad. Bueno, en estos momentos no hay propiedad porque las concesiones están caducadas y no hay prórroga. En primera línea de playa en el Pinet. Él es Salvador Mas, lo hemos entrevistado y esto es lo que dice, esta es la preocupación que transmite sobre todo a las administraciones y al equipo de gobierno, Felipe, sobre la situación actual que están sufriendo en la playa del Pinet porque se han quedado sin eso, sin playa. Ningún tipo de playa en este momento. O sea que no puedes plantar una sombrilla porque el mar está dando en la zona de las viviendas, ya casi. O sea que no hay playa. Allí en el Pinet, lo que es la playa, la zona del término de Elche, no hay playa ninguna. Pues claro que nos preocupa. El problema que veo es que me llama la atención que no le preocupe al Ayuntamiento de Elche. O sea, que nos preocupe a nosotros, pues es lógico. Pero sería súper lógico que el Ayuntamiento de Elche estuviera muy preocupado, porque ha perdido la playa del Pinet. Felipe Sánchez, esto va por usted. Ha seguido criticando, sobre todo al concejal de Turismo, Carles Molina, que dice que no ha hecho nada por frenar esta regresión de la playa del Pinet y que parece que no va con ustedes, con el equipo de gobierno, lo que está sucediendo en el litoral ilicitano. Por lo que sea, ellos dicen, los propietarios evidentemente dicen que es por culpa de actuaciones erróneas que se han llevado a cabo en el pasado y la ministra Teresa Rivera está diciendo que es por culpa de este cambio climático. Felipe Sánchez, pues ¿les preocupa la situación del Pinet? Hombre, es lógico que nos preocupe porque al final lo que estamos viendo son los efectos del cambio climático. Es que realmente lo que estamos viendo ahí son los efectos del cambio climático. Va a aumentar el nivel del mar, después las tormentas, como las danas, que son bastante catastróficas, se han intensificado y la capacidad de recuperación humana pues tiene unos límites frente a la naturaleza. Evidentemente también nos preocupa porque en estos momentos hay personas que tienen ahí unas viviendas, segundas residencias en su mayoría, otros que tienen algún negocio, pero lo estamos viendo en todo el litoral valenciano y en otras zonas de otras autonomías. Pasa exactamente lo mismo. El factor de la naturaleza es muy impactante. Puede ser que, como apuntas, haya habido errores en el pasado, en algún tipo de infraestructura que se ha hecho, por ejemplo, como la desembocadura del Segura. Posiblemente eso tenga una afección. Que también lo que haga es pues acelerar un proceso que bien, se está dando, como digo, en todo el litoral mediterráneo. Es algo que es común. No somos una isla alejada de lo que está pasando en otras poblaciones costeras con este tipo de edificaciones que ya no se dan. Actualmente serían inviables, también hay que decirlo. Sí, por supuesto, están fuera de ordenación, pero hay unas concesiones y parece caducadas que tendrán que ver hasta qué punto, hasta qué momento tienen derecho a estar ahí estas personas, claro. Mientras tanto, pues habrán que intentar hablar con el Ministerio de Medio Ambiente, ver con Costas qué es lo que se puede realizar o no para la protección del litoral, evidentemente. Eduardo García Ontiveros, después de oír hablar a Felipe Sánchez y de oír hablar a uno de los afectados, hay 80, en concreto de Elche, hay más, un centenar, pero 80 son de Elche. Sí. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que aquí hay errores por varias partes. En principio hay errores del pasado, como ha dicho Felipe, el tema de la desembocadura del río Segura, pues creo sinceramente que también ha terminado afectando a lo que es el litoral de aquella playa. El cambio climático, evidentemente, también, eso está claro. Por lo tanto, creo que es un cúmulo de cuestiones que se han juntado. A eso le sumamos las danas, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para el resultado que ha acontecido. Pero lo que también tenemos claro, entiendo que todos, es que a estas personas que tienen allí propiedades, incluso comercios o negocios, hay que darles una solución. Porque va a llegar un momento en que va a ser inviable el poder vivir, residir o trabajar allí. Por lo tanto, creo que es el momento de que el ayuntamiento coja el toro por los cuernos, vaya a hablar con Costas y si hay que dragar un poco la playa, pues habrá que hacerlo. Pero evidentemente lo que no podemos hacer es dejar pasar los días, los meses y los años sin hacer nada. Yo creo que es un problema grave en nuestro litoral. Creo que hay que afrontarlo con valentía y si hay que ir a donde haya que ir, pues habrá que ir, pero de forma urgente. Y hacerlo ya, no esperar a que ocurra algo o a crear alguna mesa de negociación de algún tipo. No, creo sinceramente que los vecinos y la gente que tiene negocios allí necesitan unas soluciones urgentes. La cuestión es, ¿el equipo de gobierno ha estudiado con Costas o con otra administración? Yo ya no, me pierdo con esto. ¿Qué medidas se pueden adoptar para frenar el deterioro de las playas del litoral ilicitano por esto del cambio climático y de las actuaciones erróneas? Hombre, particularmente, como no entra dentro de mis competencias, sinceramente no tengo información sobre en qué aspecto se puede hablar. Sí que yo creo que al final hay incluso la Consellería de Medio Ambiente llegó a realizar un estudio de qué zonas a lo largo de estos años van a ser inundables porque van a desaparecer por el aumento del nivel del mar. ¿Y ese estudio indicaba al PINET? Porque ha sido la primera en caer. Bueno, primera, o en perderse. La que nosotros conocemos. Al final hay muchas otras playas que se han perdido en otros sitios. Lo que tenemos que plantearnos es que regenerar una playa conlleva un esfuerzo tanto humano como económico impresionante. Y si esto es habitual todos los años, hay que replantearse exactamente, yo creo que habrá que recae más en ámbitos fuera del municipio, habrá que ver qué estrategias se siguen para la protección del litoral, porque ahí entran desde que los ríos a lo mejor no lleven sedimentos, al cambio de corrientes, a muchísimas circunstancias que son quizás no son tan locales como podemos pensar, no son situaciones locales, sino son situaciones generales del mar, y que ver si tenemos capacidad de actuar sobre ellas para ralentizar uh-huh. lo que parece que va a ser inevitable dentro de unos años. El Partido Popular, su compañero de oposición, Eduardo Pablo Ruz, presentaba hace unos días una propuesta precisamente con el equipo de gobierno para que estudien la situación de estos afectados en el PINET para regularizar las casas que hay en primera línea de playa del PINET y la Marina. ¿Con esta situación se puede hacer esa propuesta, Felipe? Yo creo que el señor Pablo Ruz ha hecho un populismo exacerbado, sinceramente alejado de toda realidad. Sabe perfectamente que eso es imposible de legalizar. La primera línea de playa es imposible de legalizar. Entonces, creo que la palabra no era legalizar, sino normalizar. En fin, buscar una solución, porque esto es un problema. Lo que estaba diciendo era, pues bueno, yo creo que si, sabiendo que no puede legalizarse, pues intentar hacer, pues no sé, yo creo que engañar a la gente, porque al final lo que está transmitiendo un mensaje como de que puede haber una solución que es legal a esa o regularización de esas casas, que eso es inviable. Yo al señor Ruz lo que le diría es que se deje ya de atacar las políticas medioambientales, que las ataca todas, y al final los efectos de no tener políticas medioambientales los estamos viendo ahora en el PINET, y que, bueno, pues yo lo veo muy bien que el hombre se vaya a la playa, hable de las habaneras, como dijo. Me parece un poco, sinceramente, reírse un poco de los vecinos y vecinas que están allí. Pero bueno, allá él. Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es no construir la casa por el tejado. Yo creo que primero hay que resolver el tema del litoral, el tema de la playa, el tema del mar, y luego ya intentar normalizar, que veo complicado, la situación de la gente que está allí. Pero vamos a empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Vamos a resolver primero el tema que tenemos incipiente, que es el tema de que ha desaparecido la playa. Exacto. Vamos, yo lo veo así, es de pura lógica, de puro sentido común. Y luego afrontaremos, cuando ya hemos resuelto ese problema, afrontaremos el problema de los residentes de la zona. Pero empezar al revés creo que es un poco complicado. Esto es en cuanto a la situación del PINET. Vamos a hablar ahora del plan de movilidad urbana entre Alicante y Elche. Hoy el Grupo Municipal de Vox ha convocado una rueda de prensa para decirnos que se plantean algunas soluciones lesivas, sobre todo para Elche, porque dice que va a suprimirse la estación, por ejemplo, del tren de Carrús. Bueno, pues tengo que decirlo, primera noticia que tengo sobre ello. Desde luego, para nosotros, como gobierno municipal, una de las vamos, de las líneas en las que desde luego no pretendemos que no se rebasen, es que las estaciones que están en el núcleo urbano han de permanecer, han de continuar. Es más, lo que pedimos es que se electrifiquen esas vías, que se construya la doble vía además, para permitir precisamente su futuro. Entonces, no, desde luego, si... Como no voy a darlo por hecho, porque también puede ser que se haya entendido alguna cosa contraria, claro, claro, a lo que se quiere decir, ¿no? También los técnicos a veces en los documentos de este calado, que son bastante inmensos, por no decirlo enormes, ¿no? A veces se puede entender una cosa cuando se quiere decir otra. Sinceramente, nosotros desde luego las estaciones tanto de Elche Park como de Elche Carrus son vitales para la ciudad, son vitales para nuestras comunicaciones, y lo que nosotros desde luego del gobierno municipal lo que estamos reclamando es precisamente que se amplíen y mejoren. O sea, hombre, bueno, yo creo, vamos a ver, a mí pero al margen de lo que Vox diga, sí, este plan de movilidad del Consell entre, sí, Alicante y Elche puede solucionar lo que contempla. Lo más, hombre, destacado es ese autobús enorme, sí, claro, para sustituir a lo que es el tram. Hombre, puede solucionar cosas, todo es mejorable. La conexión entre la Vega Baja, Elche y Elche-Alicante. Hombre, yo creo que es mejorable. Es un plan de movilidad que, bueno, que llega. Veremos a ver cuál es el resultado. No adelantemos acontecimientos. ¿Se puede mejorar? Sí, claro, se puede mejorar. Absolutamente todo es mejorable. Y a mí también me cuesta pensar en que vaya a desaparecer la estación de Elche Carrus. O sea, me cuesta mucho pensarlo. Yo precisamente hablé de este tema, Felipe igual lo recuerda, en el debate del estado del municipio. Planteé al señor alcalde y al equipo de gobierno pues que hay ciertas carencias en infraestructuras ferroviarias que tenemos que afrontar de forma incipiente. Uh-huh. Entre ellas las ha dejado caer más o menos Felipe, y yo creo que lo que no podemos tener son infraestructuras ferroviarias del siglo, de hace dos siglos. No puede ser que se tarde muchísimo llegar a Murcia y tardes más en ir a Murcia que en diligencia, y viceversa. Por cierto, esta semana el alcalde la comenzaba diciendo que hay que aprovechar, hay que ser más reivindicativos, que no sé si lo harán, no sé si ustedes saben algo desde Compromís, que son socios de gobierno, para pedirle a la ministra de Transportes que aproveche la licitación de la redacción del proyecto de conexión del AVE con el aeropuerto para que también mejore las cercanías. Y bueno, ponga fin a lo que está diciendo Eduardo. Hombre, sería lo suyo. A ver, nosotros desde luego, desde Compromís, precisamente no podemos, no se nos puede acusar de no ser reivindicativos. Hace poco estuvimos manifestándonos con los trabajadores del aeropuerto precisamente por la mejora de esa conexión ferroviaria, que es, somos un caso único en Europa, sí, y yo creo que a nivel mundial, sí, desde hace dos décadas, que tendríamos que tener, lo menos que la Unión Europea lo recomienda, una conexión ferroviaria con el aeropuerto. Correcto. Vamos, si lo vemos, la gente de Elche viaja mucho, y lo ve cuando viaja. Cuando viaja a cualquier sitio, ya sé que tiene conexiones de transporte público. Y nosotros nos encontramos, sinceramente, muy abandonados. Compromís reivindica totalmente la interconexión, la intermodalidad y, desde luego, la mejora, porque vivimos en una zona en la que vive una parte muy importante de la población valenciana y española. Con millones de turistas que efectivamente, que es a donde iba. Hace unos días vimos cómo en medios de comunicación el Consell precisamente reivindicaba a turoperadores que desde el aeropuerto del Altet se pudiera viajar directamente al aeropuerto JFK de Nueva York, uh-huh, o incluso a China, directamente, sin, uh-huh, escalas. Si a esto no le ponemos una conexión ferroviaria, pues ya me contará usted a mí el nivel del aeropuerto que vamos a tener. O sea, si cada vez el aeropuerto, nuestro aeropuerto, tiene más afluencia de pasajeros, tanto de salida como de llegada, hay que darle solución a las infraestructuras ferroviarias, pero de forma urgente. Es que es de sentido común. Y luego, si queremos, somos un aeropuerto de cabecera que da servicio a toda la provincia de Alicante, a parte de Castilla-La Mancha, a parte a Murcia, porque al final son personas que viajan hasta aquí, pues también desde el punto de, hemos hablado antes del cambio climático y sus consecuencias, pues una de las maneras de combatirlo. El transporte sostenible. El transporte sostenible claro. Colectivo. Bueno, antes de hablar del transporte periurbano, hacer un pequeño inciso porque he buscado en la noticia que publicamos del Pablo Ruz, el portavoz del Partido Popular, y lo que pedía era recuperar la primera línea de playa, no las edificaciones, sino la playa. ¿Qué se podría hacer con recuperar la playa? Si ustedes En ese sentido estamos hablando de lo mismo. Claro. Pero también hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Esto es recurrente todos los años. Entonces, al final, tú tienes que tomar, han de tomar decisiones de un ámbito de mayor calado que el municipal, evidentemente, porque nosotros además no regeneramos playas. El ayuntamiento no tiene competencias para ello. Uh-huh. Pero hay que plantearlo como un trabajo de qué es lo que podemos preservar de la mejor manera, porque al final es inviable que tú estés destinando recursos y recursos todos los años cuando algo y que desaparezca en un día. Eso es inviable y se ha de entender, ¿no? Bueno, pedía la regeneración de las playas, la legalización también de los chalés, la posibilidad de una unidad política para ir ante costas y reclamar las reivindicaciones de los vecinos. Yo creo que hay unidad política. Hay unidad política para defender los intereses de nuestros vecinos. Creo que no habría problema en absoluto. Bueno, pues hablamos ahora, seguimos con lo del transporte, porque hemos hablado de del ferrocarril, evidentemente es tercermundista, se necesita esa reclamación, esa reivindicación, que nos hagan caso, pero antes de hablar de esto, el otro día entrevistábamos aquí al nuevo presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante, Nacho Almirola, que decía, que confirmaba que han cuantificado y calificado inasumible el déficit inversor. Somos los últimos en recibir el dinero de los presupuestos generales del Estado. Tenemos una infrafinanciación de 3.000 millones de euros, más de 3.000 millones de euros en estos últimos 20 años. Y esto ha provocado pérdida en la productividad y competitividad de las empresas. Por lo que exigen al Estado, al Gobierno de la Nación, que asigne las partidas presupuestarias que nos corresponden, que el reparto sea más justo, pero que también se dejen de anuncios, que prometan, no prometan tanto, sino que ejecuten y que además rindan cuentas, den información del nivel de ejecución de los proyectos que se licitan. Porque, por ejemplo, tenemos el corredor mediterráneo, que poco sabemos de qué hay de su paso por esta zona. Bueno, ahí voy a hacer una lanza a favor de, no a favor, sino de, sobre todo de la explicación. El corredor mediterráneo sí que está avanzando. Sinceramente, creo que debería ser mejorable. Nuestro corredor mediterráneo compite con información va, de va, los... Va avanzando. Lo que pasa es que sí que es verdad que va demasiado, demasiado lento. Y también que se ha hecho mediante lo que se llama el tercer hilo, cuando nosotros lo que queríamos es que hubiera doble vía, en este caso. Para lo que entiendan los oyentes, lo que el corredor mediterráneo nosotros tenemos es que se añade un tercer rail a la vía que ya hay para cambiar el ancho de según los vagones. Pero tienes una única vía, no tienes dos vías, con lo cual tenemos el mismo problema que seguimos manteniendo. Sí, un parche. Un parche. Sí. A ver, realmente el País Valenciano somos los deficitarios de todo el Estado español en la cuestión. La provincia más. Y la provincia. Y dentro de la provincia, Nacho Almirola decía que era Baix Vinalopó. A eso quería llegar. No quería ocultarlo porque es la realidad. Sí. Yo creo que a veces, no sé si es que hay esa tendencia, ¿no?, de que ciudades como la nuestra, que están cercanas a capitales, pues pasan en otros sitios, ¿no? Pasan en Madrid, pasan en Barcelona, quedan susumidas ahí, ¿no?, a esa gran capital. Y con que la gran capital tenga esas inversiones, ya el resto da igual. Y nosotros no estamos en este caso, porque precisamente Elche, quizás el potencial que tiene, tanto económico, es superior al potencial económico de Alicante. Alicante, al final, es una ciudad de servicios administrativa, pero el potencial económico y de generación de expectativas económicas lo tenemos nosotros. Es evidente, viendo el tipo de empresas que hacia en las que nos vamos enfocando, y lo vemos cada año, como cada vez nosotros abrimos nuevos sectores económicos, de gran calado. Sí, inmerso. El ejemplo lo tenemos en los referentes de empresas que tenemos en el parque empresarial o en el parque científico de la Universidad Miguel Hernández. Eso necesita tener una facilitación de facilitarle la logística, las conexiones y facilitar también que la gente venga aquí, tanto trabajadores como inversores, sí. etcétera. Es real, no vamos a ocultar, desde luego por parte de Compromís somos muy persistentes en reclamarlo. Y realmente tanto PP como PSOE en los años que han estado gobernando pues no han hecho caso omiso de esto. Yo espero que otros debates que van surgiendo en el Estado sobre necesidad de inversiones, como pasa con, por ejemplo, cuando se habla de la España vaciada, no oculten el problema, porque bueno, está muy bien invertir en la España vaciada para ayudar a esas personas que están ahí a que tengan unos servicios públicos de calidad, pero no olvidemos que hay que ayudar también a la España poblada. Sí. No podemos abandonar a la gente, donde vive la gente, donde la gente vive su vida, donde la gente encuentra oportunidades. Y además, si queremos en un mundo competitivo como el actual y globalizado, continuar siendo un país que genere esperanza, evidentemente el País Valenciano es importantísimo y desde luego la zona sur del País Valenciano, que somos nosotros, es imprescindible reforzarla con inversiones. Pero la radiografía... No hablamos solamente de infraestructuras de conexión, de mucho más contenido. Sí. Que se preste más atención a nuestras empresas, que se preste más atención a nuestro mercado de trabajo. Vale. Lo tienen bien aprendido, Eduardo. Aprendido no, es que pero, lo sentimos así. Pero ellos gobiernan aquí en Elche y en Valencia. Sí, en Valencia. Y el PSOE gobierna en la nación. Esto es cuestión, ¿Qué se ha hecho? Vamos a ver, esto es cuestión puramente de política. Esto es cuestión puramente de ejercer la política a alto nivel. Lo que no puede ser es que la provincia de Alicante sea un reducto... Entiéndaseme bien en la comparación de la aldea de irreductibles galos, donde la inversión no llega nunca. Bueno, vamos camino Elche, la comarca la Elche. Del y dentro del de Alicante, Alicante Elche. Como ha dicho Felipe, yo ahí estoy de acuerdo con él, Elche no es una ciudad como puede ser otras ciudades que están afectadas por capitales de provincia, por ejemplo, un Leganés o un Getafe, que son ciudades dormitorio y son afectadas directamente por el Eje Madrid. Elche no es una ciudad dormitorio. Elche es una ciudad con un potencial brutal, con una historia brutal, con una cultura brutal y por lo tanto no es una ciudad al uso que esté afectada directamente por la capital de provincia. Eso yo creo que es la clave para saber lo que tenemos que reivindicar y dónde tenemos que ir a reivindicarlo. Como tú dices, ellos son los que gobiernan, pero es a lo que voy. Aquí hay que hacer política. Y política a lo grande. Lo que no puede ser es que la Comunidad Valenciana y dentro de la Comunidad Valenciana, Alicante y ya, como tú dices, Rosmarie, Elche esté infrafinanciada y valorada económicamente, socialmente, empresarialmente no, porque nosotros mismos nos dedicamos a que eso no ocurra. Por lo tanto, eso tendría que ser un acicate para a nivel político ponerlo encima de la mesa y decir, señores, esto no puede seguir así. Y como ha dicho Filip, también le cojo el guante. Partido Popular y PSOE, que yo sepa, no han hecho nada por solucionarlo desde hace bastantes legislaturas. Entonces, si nosotros mismos no luchamos por lo nuestro y no vamos a poner encima de la mesa nuestros valores y nuestros arrestos, ¿quién lo va a hacer? Por lo tanto, esto es un tema de política, nada más. Pero hay que ponerse, hay que remangarse la camisa e ir a donde haya que ir. Sí, yo ahí voy a romper un poco. Ha habido un ligero cambio dentro del País Valenciano. Tenemos como que vemos, por ejemplo, las inversiones que se han hecho con el Edifican, que nos viene muy bien para nuestra formación de nuestros del futuro, porque es lo que necesitamos. Somos una de las poblaciones que más inversión ha tenido para infraestructuras educativas. Somos una de las poblaciones que más inversión ha recibido de la Consejería de Economía Sostenible para los planes de ocupación. Somos continuamente todos los años el Ayuntamiento, en colaboración con la Consejería de Economía, genera planes de ocupación para que centenares de personas tengan una primera oportunidad, se puedan reengarchar al mercado laboral o se formen en alguna nueva especialidad. Tenemos inversiones también de tipo medioambiental y que van a suponer también una mejora para nuestro sector agrícola, como por ejemplo la depuradora de Algorós, que es la mayor inversión única que se va a realizar en nuestro municipio en las últimas décadas, con más de 50 millones de euros. Yo creo que en ese aspecto está. Después, la gran presión política ha conseguido que la Diputación comience por fin a moverse un poquito aquí en el término municipal de Elche, porque la Diputación, para lo cerca que bueno, estaba, la Diputación parece que comienza a moverse cada vez que se acercan las elecciones. Cada vez que se acercan las elecciones. Bueno, eso es recurrente. Eso es recurrente. Pero parece que la estamos obligando a que se mueva un poquito del Palacio Provincial. No está muy lejos, está a 20 kilómetros. Pero vamos a ver, ¿pero se creen que va a haber Palacio de Congresual? Sí. Hombre, es que como no lo haya, se le caen los palos de sombrajo. Como no lo haya, el presidente de la Diputación Provincial, que creo que aspira a algo más, pues quedará totalmente desacreditado. Totalmente. Yo creo que no sé si... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? A veces las promesas son envenenadas. Yo creo que en vez de dedicarse a discutir el presidente de la Diputación... Ya, con pero el Felipe, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que se dedica a hacerlo porque posiblemente, a lo mejor aquí en esta ciudad, se juega su candidatura. Sí, pero vamos a ver. Pero nosotros ahora tenemos un proyecto ya en marcha, comprometido y con el suelo ya medio se está adquiriendo. Sí, la expropiación se va a adquirir. Sí. Pero ¿qué pasa con el alcalde? Anunció hace unos días que van a expropiar más parcelas, más suelo, ¿para qué? A ver, yo creo que cualquiera que se pase por esa parcela lo que verá es que hay dos naves que están ahí, que en realidad no tengo claro, pero creo que en el plan general de ordenación urbana lo que hay es una calle peatonal, está media hecha, hay media calle hecha en lo que se ha edificado y esas dos naves están ahí. Quedan realmente, no afectan en nada al proyecto, porque una cosa es la apropiación del terreno para el Palacio de Congreso y otra cosa que tú, el ayuntamiento, expropie o compre, porque creo que lo que se está negociando es una compra, compre esas dos naves para embellecer el entorno, acabar de hacer esa calle peatonal, con lo cual, pero que lo que es el terreno necesario para el proyecto del Palacio de Congresos sigue su tramitación y en esto nada le afecta. Lo único que le afecta es que embellece más el entorno. Porque ¿pero qué quieren poner al lado? ¿Zona verde y peatonal? Nada. Eso es zona verde y peatonal. Entiendo que urbanizarla. Urbanizarlo, ya está. Yo entiendo que será urbanizar en lo que es el entorno del nuevo Palacio de Congresos. Como no hay tiempo para más, ahora sí vamos a hablar del transporte a pedanías, porque eso es una de las asignaturas pendientes y en el debate sobre el estado del municipio ya se dijo. Y Esther Díez, su compañera, lo anunció. ¿Para cuándo se mejora el transporte en las pedanías? ¿El transporte a pedanías se mejora? Ya. El transporte de pedanías se va a aumentar, se va a hacer un aumento de la inversión, se van a aumentar frecuencias, se van a generar... Pero ya es ya. Sí, no sé exactamente ¿Qué queda? No sabría decirle en qué fecha, pero sé que es ya porque se hizo se aumentaron las partidas para precisamente aumentar el número de frecuencias, generar nuevos trayectos y frecuencias en fin de semana, aumentando también por la noche en fin de semana, que era una de las cosas que pedían también la gente más joven. Con lo cual, de momento, lo que es mejorar el transporte de pedanías va a mejorar este verano. Claro, la vertebración es importante dentro del municipio, sobre todo un municipio tan extenso como el nuestro. Muy buena noticia. Y Eduardo, ya que te tengo aquí, dígame, ¿qué tal el cambio de ubicación de las mascletas? Ah, vamos a ver. ¿Te gusta? Vamos a ver, pues a mí no me desagrada, sinceramente. Lo que no puede ser es que tengamos el riesgo de destruir patrimonio. Yo, que soy uno de los grandes defensores en los plenos, porque casi presento bastantes cosas sobre patrimonio y sobre nuestra cultura. Es que la gestión patrimonial, yo creo que ¿qué nota le pones al equipo de gobierno? Bastante mejorable. Pero no progresan ustedes adecuadamente, Felipe. Por ser diplomático, ¿eh? Y yo también lo estoy siendo, ¿eh? Por parte de Compromís, esperamos y queremos que haya mayor agilidad, sobre todo en la para el catálogo de bienes protegidos. Sí, por supuesto. Pero hoy, por ejemplo, la concejal de urbanismo presenta ya la declaración de bien de interés cultural para las Clarisas. Bien, pues bien. Es un paso importante. Perfecto. O sea, ¿progresan adecuadamente, Felipe? Hombre, yo creo que nosotros que la situación, siendo manifiestamente mejorable, porque nos encontramos con una realidad que generaba desprotección sobre elementos patrimoniales que pudieran ser interesantes para la ciudad, que en su momento no se vieron interesantes en proteger, estamos avanzando en un aumento de la protección, no solamente arquitectónica o patrimonial, sino también paisajística, que es algo importante, que se va a introducir en el nuevo catálogo. Eduardo, tranquilo en la con la no con la gestión patrimonial, no es para estar tranquilo, sí. Pero está tranquilo con el cambio de traspalacio a allí a la a Vicente Quiles Fuentes. Hombre, sí, lo que no podíamos permitir es lo que estaba diciendo sobre antes. El túnel del tren se va a poner las mascletas y con mayor carga explosiva. Ya, pero vamos a ver, lo del túnel del tren, yo creo que afecta más al túnel del tren el paso constante del tráfico día tras día, noche tras noche, sobre encima del túnel. ¿Qué 6 días de mascletas? ¿Qué duran las mascletas? 5 minutos, dicen. Limitan cuatro, el tiempo. 4 minutos. Pero además, creo que 5 minutos se ha limitado. Creo que existe un informe. Un minuto más que normalmente. Creo que existe un informe. Debe existir un informe. Existe un informe que tiene el equipo de gobierno sobre la posibilidad sin ningún problema de realizar mascletas durante X días. Lo ha leído usted, ¿no? Yo no lo he leído, si me tengo que leer todo lo que hace el ayuntamiento. Pero precisamente ese informe. Pero entiendo que existe ese informe. Pero, lo que vamos a ponerlo claro. O sea, todo lo que se hace encima del túnel requiere permiso de Adif. Adif, con sus propios informes técnicos, da el visto bueno a que se realicen las mascletas ahí. Bueno, pues lo tienen. El mercado provisional, ¿ya tienen ustedes el permiso de la Confederación del Júcar? Porque todo lo que se hace sobre la ladera también requiere el permiso informe. Se ha hecho había un... Hay un informe de la Confederación. Hay que corregir, ¿verdad? La Confederación no da permiso. No da permiso. Informe. El informe favorable. Correcto. Había un informe que en el que no advertía, creo que eran riesgos de... ¿Inundables? Inundabilidad. Sí. Hay que matizar eso, ¿eh? Sí. La Confederación, como ha dicho Felipe, no autoriza, simplemente emite unos informes. ¿Y hay uno que es desfavorable? Hombre, habrá uno del año... ¿Es lo que está diciendo? Ah, pero antiguo, no ahora. Yo supongo que del que estás hablando tú, Rosmari, será del que se hizo en su día cuando el Partido Popular instaló allí el mercado provisional. Entiendo yo que será ese. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí porque ya hemos llegado a las 9:51 de la mañana y no hay tiempo para más, aunque sí hay más asuntos que abordar en estas tertulias políticas. Gracias Eduardo García Ontiveros por acudir hoy este martes y gracias Felipe Sánchez por participar. Muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico. Un 4x4, para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Acuapar Ciudad Quesada, Rojales, Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. ¡Aventúrate! Acuapar Ciudad Quesada, Rojales. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor.

Hemos llegado ya a las 10 en punto de la mañana. Quedan segundos para las 10 en punto para que venga nuestra compañera Marga García a contarnos las noticias de esta jornada de martes 12 de julio, donde se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Hay diversas actividades, tanto en el Colegio de Abogados como en el Ayuntamiento, con la presentación de un manual o como la entrega de diplomas a letrados destacados por su aportación al turno de oficio. Nosotros nos vamos y lo hacemos con la música de Carlos Vive. Nosotros volvemos mañana a estar contigo, a contarles las noticias de Elche y a contarles también las novedades musicales y, por qué no, también algunos de los proyectos que se están desarrollando en nuestra ciudad. Nosotros volvemos este miércoles con más tertulias, con más música, con más entrevistas y con más noticias. Hasta mañana.